Bangle the dub Mexican step and dub pioneer culture brown, say watch ya. Happy big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Happy big tune we here tonight. Squia, squia, squia. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Muy buenas noches desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se está transmitiendo el Dub Night FM 102.1 de FM XHRZ. Me acompaña, como siempre, Moreno Mr. Brown. Muy buenas noches, Moreno. Hola, buenas noches, Oso. Buenas noches a toda la pandilla que siempre nos está escuchando, como todos los martes. Ahora, en esta ocasión, presentamos el número 117 del Dub Night. Les damos la bienvenida y vamos a tener muchos estrenos de música. Como es una costumbre, el Dub Night se transmite desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia en nuestros canales tradicionales de transmisión, video stream y audio stream. Como ustedes saben, es el 102.1 de FM, www.radiozaponte.org. Para todos los habitantes del sur de la Ciudad de México, todavía estamos en formato radial y también estamos en video stream. Nuestra Dubcam está en nuestro blogspot, que es dubnight.blogspot.com. Este número 117 está lleno de muy buena música. Aquí vamos a pasar un buen rato después de escuchar a Los Hijos de la Tierra, el programa socioambiental de aquí de Radio Zapote, que regresa después de una temporada ausente y que antecede el Dub Night, y ya con una programación en martes ahí ya completándola, con el Toxina también por ahí anda haciendo su programa. Y bueno, los invitamos también a que sigan escuchando el Radio Zapote. Ahí tenemos una amplia programación, se va ampliando. También chequen en la página, hay información, hay muy buena información. Y pues bueno, también hay unos programas por ahí que en la semana muy buenos, ¿no? El miércoles está Tercera Vibración. FM. Los días lunes está Goñi con su Que Suene Radio también. Los jueves está Poliéster. Y los viernes está Materiales Sonoros, el programa de Drum and Bass Jungle también de Radio Zapote. Una buena programación de lunes a viernes. También queremos saludar a toda la comunidad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. A veces se nos olvida que somos parte de esta comunidad, que ahorita está en vacaciones. Así es. Práctica de campo. Hoy ahorita a la entrada nos piden los miembros de la seguridad de aquí del plantel un saludo, que también escuchan. Están escuchando el Dub Night esta vez. Pues un saludo ahí a toda la pandilla de los polis que nos escuchan también. Oye, fíjate, Moreno, que siempre hemos sido críticos con, bueno, esta situación que vive México, sobre todo de, hemos hecho muchas críticas a las decisiones del actual presidente ilegítimo que se llama Peña Nieto. Pero fíjate que ahora esta vez estaría... Y no cabe duda que tenemos que hacer una crítica al actual gobierno del Distrito Federal encabezado por el señor Mancera. Oye, Moreno, que no da una en muchas cosas. Ahorita está mucho, ha sido muy criticado por el programa Uno Circula. Subió a 5 pesos el metro y bueno. Ya ni decir de la forma que ha reprimido también, ¿no?, las marchas, que eso también está de recalcar. Y la última que pasó, que el domingo fue atropellado un ciclista por un patrullero, y esto ha despertado como una movilización en la por parte de la gente que está haciendo ciclismo urbano, que hay que recalcar que aquí el que hace su ciclismo urbano es un deporte extremo. Deporte extremo, ¿no? Y bueno, ahorita se están movilizando a raíz de esta situación de que es una patrullera atropelló y mató a un ciclista, entonces han empezado a movilizarse por esta causa, ¿no? Y en ese sentido, pues también queremos externar y esta indignación que nos provoca, ¿no? Que un miembro de la comunidad ciclista haya sido asesinado, ¿no? Por parte de la seguridad pública de esta ciudad. No, pues lo que vemos, bueno, es evidente, ¿no? La crisis en la que está hundida, pues todo el país y la ciudad también y los gobiernos, pero no obstante con eso, pues están pasando este tipo de situaciones, ¿no? Que también son muy graves y no ha sido el único ciclista atropellado. Bueno, en este caso fue por una patrulla, ¿no? Pero bueno, ha habido también otros accidentes de ciclistas, ¿no? Y es muy peligroso, como comentas, andar en la calle, en la bicicleta, ¿no? Es un deporte casi extremo. No, súper, súper, súper peligrosísimo. Y bueno, llamamos a la comunidad del Dubnai a que prestemos atención a las movilizaciones que están haciendo todos los colectivos de ciclistas para empezar a demandar una ciudad, pero más segura, ¿no? A la que estamos acostumbrados, y también para pedir castigo hacia este policía que cometió este hecho. Otra cosa que también provoca en mí mi rechazo en Moreno es el programa Hoy No Circula, que nuestros, fíjate que curiosamente algo ha pasado, ¿no? Muchos de nuestros colegas músicos utilizan sus carros los sábados y domingos para ir a chambear y ahora no van a poder circular, Moreno. A menos de que sean un modelo reciente, ¿no? Sí, entonces podemos ver ahí que muchas de las decisiones de esta ciudad se están pensando, pues no exactamente de una manera coherente, ¿no? Y pues ni favorable al pueblo, ¿no? Evidentemente. También estamos viendo las inundaciones, ¿no? Que están pasando y también son por causas de descuido de tanto del gobierno del Distrito Federal como también del gobierno del Estado de México, ¿no? También hay movilizaciones, ahí en la carretera, ¿no? También en las carreteras de lo que es Puebla, porque también pues están demandando, ¿no? Mejores condiciones de vida, ¿no? Y pues esto se los tiene que dar el gobierno, ¿no? Esta es parte de la responsabilidad del gobierno. Sí, bueno, entonces también nuestro llamado es buscar presionar, ¿no? A este gobierno, que necesitamos exigirle, aunque también ahora parece ser que manifestarse es un delito, ha empezado a ser un delito, entonces, bueno. Pero de todas maneras, no hay que perder el derecho a manifestarnos en esta ciudad, y vaya que esta ciudad merece que nosotros nos activemos también, estemos al pendiente y también pedir que nos tomen en cuenta, ¿no? En las decisiones que pues obviamente que son de todos. Este Dubnai empezó bien. Estamos escuchando a Violin Boy. Él es del este de Europa. Un proyecto que nos compartió Alfa Estepa y ya está sonando aquí en el Dubnai. Bueno, vámonos con una canción que la semana pasada la estrenamos. Nos trajo Unidub Stereo, que es su más reciente sencillo, que lo van a estrenar en unos meses, y esta es en colaboración con Brother Culture. Esta canción se llama Wicked Minds. Regresamos. Go down, wicked man, go down. Go down, wicked man, go down. I tell you, go down, wicked man, go down. Go down, wicked man, go down. I say no wicked couldn't enter, 'cause this a Rastafari on the corner. chop up a culture of the rider. Cause I man is a freedom fighter. But when me say, go down wicked man, go down, I say go down wicked man, go down. Cause you be take off in your building, cause a judge away the crown. Jamana poopa culture come be rocket in a town. Me chant it to the black and to the white and to the brown. And people lay my voice and then the people gather round. Go down wicked man, go down, I say go down wicked man, go down. Cause King Selassie are the king and me say Jaja wear the crown. It's I man culture be me come fi fling them down. Say on your way up and me say on your way down. I tell them about the sound, I say you got to gather round. Go down wicked man, go down. Tell you, go down Babylon, go down. Cause I man come from the ghetto, I man come from the heart. Jamanda this ya you taste like a poison dart. A Babylon come, a Babylon off a stall. A Babylon system, Jano wait off a fall. Go down wicked man, go down, I say go down Babylon, go down. Come he say Zion is I, but Babylon low. It's I man culture be me come fi star up the show. The lyrics when me chat me up fi drop them in a row. You put it on the radio and on the video. The Rasta man a rise and the Babylon a fall. United we stand but united we call. But I man culture be me come fi bubble and stall. And when me come a dance Babylon a fi fall. Go down wicked man, go down. I man say go down, wicked man go down. Come me say whether them are rich or me say whether them are poor. All you got to do, you got to bubble through the door. Cause out of me mouth, man, the lyrics them are poor. The lyric is the answer, man, the lyric is the cure. Go down, wicked man go down. I man say go down, Babylon go down. Come me say you need a barack and bread and culture me a chat. Jaman and this ya you man come in strict orthodox. Me bubble from the bottom till me reach up on the top. Me start round a front and then me gone round a back. Me chant roots and culture, me no DJ no slack. Never left a fi me yard without me shoes and fi me hat. When me put in on the fire Babylon them up a run. It's I man culture be me na go use no gun. Go down Babylon, go down. I man say go down wicked man, go down. Because no wicked cannot enter. No way. John Rasta man up on the corner. A unidub they come fi rockstar. Fireborn and culture be him a the rider. Original. Radio Zapote. Dog Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Tune in to the Dub Night. Thumb them like Kenny boy disrespect, fire burn them. Talk, and can't stop we from talking. Anyway, the hypocrite that we know what them. Talk, and can't stop we from talking. And you know Rasta man, we know can we come on that. Talk, and can't stop we from talking. Bueno, eso fue el sencillo de los Unidub Stereo, Weekend Minds, que ya lleva sonando desde... Parece ser lo que lo estrenaron ahí por el mes de diciembre del año pasado, ahí en Revolución. Y por fin llegaron y lo presentaron aquí. Buen track, ¿no, Moreno? Brother Culture en la... Sí, ahí con la combinación de Brother Culture en las vocales. Queremos recordarles también que el Dub Night FM está ya presente en la mayoría de las redes sociales como Facebook. También estamos en YouTube. Estamos en el Twitter. Si nos buscan Dub Night FM, ahí aparecemos, ¿no, Moreno? Si hay cualquier comentario, saludo, sugerencia, ahí busquen, ahí está el Twitter, el Dub Night del Facebook. Bueno, este día lo vamos a dedicar a mucha música que ahí está ya, está circulando. mucha de esa información es música en formato libre, Creative Commons, pero también tenemos algunas cosas exclusivas, Moreno. Fíjate que llegó a nuestra redacción, por cortesía de los amigos de Unidob Stereo, el nuevo disco de Zion Train. ¿Cómo ves, Moreno? No, pues ha de estar interesante este material, ¿no? Y hay que recordar justamente que... Aún todavía no se publica. Es el más reciente y nuevo disco de Zion Train, que por cierto Neil Peart estuvo en nuestro programa hace unos meses en una gira que decidió dar por México para tocar unos DJ sets, ¿no? Que estuvo aquí en el Dub Night, también hay que recordarlo. Sí, estuvo aquí platicando y poniendo también mucha música de sus proyectos. Y bueno, queremos compartirles a ustedes algo de este disco que próximamente va a ver a la luz. Se llama Money, el disco, y es el número 32 de Universal Egg. Y vamos a tocarlo para todos ustedes. De lo que yo recuerdo y observé es que vienen canciones con... Viene por ahí Fita Warri, fíjate. Vienen las vocales. Viene... Bueno, es digamos que este Money, este EP, va a venir también... Hay un rhythm que obviamente y Fita Warri lo canta. Y bueno, Moreno, vamos a ponerlo. ¿Cómo ves? Vamos a escuchar este estreno en el Dub Night. Agradecemos a la pandilla que corrió este material para compartirlo al auditorio. Sí, la banda del Unidob Stereo que nos hizo llegar este nuevo material de Zion Train. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a poner la de Fita Warri, porque este álbum tiene tres cantantes: Fita Warri, Dub Dada y Daman. Vamos a poner la de Fita Warri. Esto es el Permanent Pressure. Estamos en el Dub Night. Regresamos. Revolution, I know. humanidad. Radio Zapote. Tune in. Es lo más nuevo de Silent Train Money. Próximamente verá la luz y nosotros aquí tenemos la exclusiva, Moreno. No, con Fita Guarri, también una gran vocal, ¿no? Ahí ya también clásico de la escena del dub. Nos contaba en su momento Neil Peart que después de 30 años de hacer Silent Train, estaba preparando unas ideas, ¿no? Homenajes, quizás así un disco que logre pues englobar estos 30 años que casi lleva de carrera Silent Train. No, pues sí, la verdad es que sí tiene material, ¿no? Y sí tiene calidad, tanto potencial, ¿no? Y pues bueno, también en uno de sus proyectos también lo ha demostrado, ¿no? Que es este Abbasi All-Star, que también es un proyecto de muy buena calidad, ¿no? Que es el Sound System justamente de Neil Peart, cuya base está ahí en Colonia, Alemania. Y vamos a tocar otra canción de este EP. Hoy día nos vamos a tocar estas dos canciones, ¿no? La de Fita Guarri y la siguiente canción, que es de un cantante que me gusta mucho, Moreno, y estamos hablando de Dub Dada. También otro representante que ahí viene dándole con gran fuerza, ¿no? También hay una gran vocal. The Englishman dicen ahí. Muy buen cantante, la mera verdad, despliega una energía en el escenario. Y es muy simpático, ¿no? También. Sí, ¿no? Pues hay que tener también bastante de eso para poder mostrarlo, ¿no? Vamos a escucharlo. Sí, recuerden que el teléfono en cabina es 6281-5468. Repito, el Zapotel, 6281-5468. Aquí estamos Moreno, Mr. Browns y su servidor. Si quieren llamar aquí a la cabina, saludarnos, pedirnos una rolita, algunas complacencias. Aunque hoy todavía nos falta, estaremos tocando Dubmatics, estaremos tocando Tiburg, estaremos tocando Kazan, estaremos tocando a Sayonaire. Bueno, todavía nos falta un montón de cosas que tocar. Pero no sin antes, quédense con esta canción de Zion Train con Dub Dada, lo más reciente, más nuevo. Se llama El Rootsman. Regresamos. Because of you stay on the needed. In this horrible time, we need an upper the paper. how them man flow. So I go read a chapter, smoke two spliffs, go to dance thereafter. Play, Becky Roots man play. Becky Roots man play. FM, Raiders a Ponte. Culture Brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Boomja. Dub night. FM, Raider Dump Show. Pulo. So get in touch with Dub Night, we'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Blessings. Make one weep while the other one Bueno, esperemos que hayan disfrutado esas buenas canciones de Silent Train, de su más reciente y nuevo material, Money, de la disquera Universal Deck. Y esperemos que pronto salga la luz. Por lo mientras ya estamos aquí promocionando estos buenos tracks. Al estilo de Silent Train, ¿no, Moreno? Totalmente su estilo. Sí, con todos esos metales ya muy característicos de Silent Train. Muy buenos, por cierto, también, ¿no? Muy, muy buenos. Este proyecto que sobre todo, aunque Nightbirds tiene raíces alemanas y su base, digamos, de operaciones es Colonia Alemania, pues él suena mucho en el UK, ¿no? Sí, no, es un favorito también de toda la banda de UK. Como comentas, pues su sonido está en Polonia. Y pues también es muy aceptado en toda la comunidad del dub inglés. Muy bueno. Bueno, pero también hoy tenemos a otro artista, Moreno, que ya es también de los favoritos de del Dub Night, que es el señor Dubmatics de Canadá, que también estuvo y ha estado aquí en cabina, Moreno. Sí, ya ha estado aquí un par de ocasiones ese carnal Dubmatics, y pues también ha estado compartiendo bastante música, ha tenido unas sesiones muy buenas, también ha tenido bastante buena respuesta con toda la gente de México, ¿no? Con todo el público de México. Sí, ya ha visitado el país en varias ocasiones y tiene pocas semanas que sacó este material que se llama In Dub. Hoy vamos a tocar una canción que tiene con Early 16, de su más reciente material. 16 Stone Dub se llama la canción. Estamos en el Dub Night, regresamos. Still need. Radio Zapote. Tune in to the Dub Night. Muy bueno ese track también que escuchamos con Dubmatic desde Canadá. Platicábamos ahorita con Moreno en el Inter acerca de este productor, que es muy bueno, ¿no? O sea, digamos que él con elementos de la música roots, de la música jamaiquina, hace pues sus dubs, ¿no? Esto que acabamos de escuchar, que suena muy estepa, pero realmente está construido bajo los patrones así de la música jamaiquina, ¿no? De los años 70, 80, Moreno, ¿no? Sí, esa influencia se escucha mucho, bueno, sí, y también también es un productor muy fructífero, ¿no? Que trabaja bastante, hace bastantes materiales, ¿no? También casi, bueno, sí, trabaja bastante, produce bastante, ¿no? Publica mucho, ¿no? Desde su estudio, ¿no? Desde Canadá, ¿no? Se llama The Factory, su estudio, en la ciudad donde es, me parece, Montreal y o Toronto. Y bueno, muy buenas canciones este álbum, Indub, que realmente cuando Dubmatic saca un álbum, pues gana la aceptación muy rápido y se coloca en el gusto de la gente también muy rápido. Y en este caso, este disco que estamos escuchando, que se llama Indub, no será de pues, un disco cualquiera, ¿no? Tendrá un peso específico en la carrera del Dubmatic. Sí, no, también como sí es un productor que su música es aceptada por lo regular muy bien por la gente. Lo hemos visto también en las presentaciones que ha tenido. Y también pues la calidad de su material pues sí se escucha. Y también esas influencias también muy fuertes con el reggae, pues también es lo que le da este peculiar sonido, ¿no? Que también ya también ha evolucionado su sonido y ya es un sonido muy propio el de Dubmatic. 13 canciones vienen en este álbum, que tiene, como les decimos, unos meses de ver a la luz. Vámonos con otro track. Este es el track número 5, se llama, como les veníamos comentando, Dubstepa. Para toda la gente también del gran auditorio del Dub Night, que le gusta el estepa, ¿no, Moreno? Sí, a la mayoría, a mucha banda le gusta también el estepa. O sea, a toda esa pandilla le mandamos saludos y esta rola, ¿no? También. Para todos los steppers, este es el Dubmatic. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. So get in touch with Dub Night. We'll give you the high side. Don't miss it. Yeah? Dub Night. Blessing. Blessing. Blessing. Blessing. Blessing. Blessing. Blessing. Bueno, ya lo escucharon, eso fue la estepa de Dubnatics. Con esos elementos que lo hacen oír muy bien, este disco es muy recomendable para todos los dubófilos. Les estamos dando ahí algunas coordenadas de buena música. Este realmente, este si usted desea conseguirlo, pues tiene un costo en la red. Dubnatics tiene Bandcamp. Desde ahí lo puede conseguir. Incluso puede conseguir toda la discografía de Dubnatics desde su Bandcamp. Sí, pueden checar toda la información de Dubnatics, música también, muy buena música. Pero puede, me parece que también hay unas descargas libres, ¿no? Este señor sería el Digital Rockers. No, obviamente hay algunas cosas de Dubnatics que sí es de libre descarga, que han de estar ahí ya circulando en la red, ¿no? Sí, ahí pueden buscarle, pueden checar. Y bueno, vamos a tratar de compartir más tarde algunos links, ¿no? Donde pueden checar la música de Dubnatics también. La siguiente canción, el siguiente artista con el que vamos a seguir, estuvo en el Dub Night y estuvo con Nakbo. Estamos hablando de Sayonaire, un vocalista que estuvo visitando el país presentándose con Nakbo, y se me hace muy bueno también. Sí, también es muy buen vocal. También después de la semana pasada estar escuchando un poco de Roots, ahora vamos a irnos más tendido con el digital, ¿no? Con el Stepa. Sí, este disco se llama, también tiene ya varios meses que fue el release. Y esto es en la disquera que se llama The Phonic. Net Label, sí, también francesa, como mucha de la música que está. Y vamos a este disco que se llama The Good, lo hace con un productor que se llama Comatup. Y vamos a escuchar el sencillo que le da nombre al disco, que se llama Do Good. Vamos a escuchar a Sayonaire. God created us to do good, promote righteousness, promote goodness. Do good right now. As long as I breathe, your blessing I will receive. But I got to do good, good, good, good, good, good. Got to do good. If you do bad, bad, bad, I see your father will be so sad, sad, sad. It's bitter that you follow righteousness, and Almighty Father will be so glad. If you do it wrong, no matter, go and give away your all of the blame. Some really, really, some of them love to go roll like a lion, but some of them are really, really. It's a shame, they say, but them sick and them lame. But some of them love intimidation as they game. But that is why your father, that's why the father came, to save us from ourselves. When they put the evil all upon our shelves, they say, no. again. Do good, do good, do good. Don't take nobody life, no bother causing no pain, no strain, me say. Zapote. Justamente cuando vino Zion Aire visitó el Dub Night y en esa sesión estuvo también Cracking Dub, Zion Aire, Agbo de Francia. Está sonando ahí el Zapotitel. Sí, esa sesión también tuvimos una muy buena selección de música. Estuvimos escuchando muy buen dub, ¿no? En esa sesión del Dub Night. Y pues bueno, estuvimos escuchando esta canción de Zion Aire con Command Dub. Y bueno, este es lo que muy buen track también, con la versión ahí también escuchando. Vamos a poner esta canción que se llama Tenet in My Brain, de este mismo álbum. En un momento regresamos. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Artística Folk y Green Beats presentan Festival Reggae Ciclaje, cuarta edición, en el Palacio del Duende, Magdalena Petlacalco, a 5 minutos del Arenal, Ajusco, México, 12 de julio, a las 12 p.m., 24 horas de música reggae continua. Ceremonia de apertura y salutación a los cuatro rumbos. Talleres, yoga, globos de Cantoya, malabares, danza, artesanías y manualidades con material reciclado. Performance, danza prehispánica, danza buto, danza africana y percusión por Kairaba, danza árabe por Danemun, belly dance por Levana Cálida Colectivo La Noche Infinita, body paint por Colectivo Infinito Creativo y Colectivo Mega Body Paint México, graffiti por Song Binde, galería de fotos por Volta, visuales BJ7C y BJ Contradiction. Comida, bebidas, zona de camping, seguridad, baños, estacionamiento, vista panorámica. En la música, Unidub Estación, Dub Alta Fidelidad, featuring Masaire, Dub Command, Babylon Central, Dan, Contradiction, Mexican Estepas, Hikuri Dub, Dub Dila, Crazy Selecta, Carlos Thunder, La Fajina Roots, Tleyana Sound, Los Locos Inocentes, Roots Sound Crew, Aguaba Style, La Simia Felipa, Pato Martínez, Spock, Tiempo Aire, Furulato, Jabit, Marcus Gigawatt. Cuota de recuperación, 25 pesos y 25 latas. Artística Folk y Green Beats presentan Roots Rock Reggae. Reduce, reusa y recicla. So get in touch with Dub Night. We'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. FM Radio Dub Show. Pull up. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Tune in to the Dub Night. For anything that has a chance for life on its own. Radio Zapote. Bien, pues ya estamos de regreso después de haber escuchado estos tracks y también después de haber escuchado este promo. Ya saben, recuerden este evento del reggae ciclaje ahí en el Ajusco, este 12 de julio. Va a haber bastante música, va a estar variado desde dub hasta roots y pasando por otros estilos. Y pues bueno, va a estar accesible. Va a estar muy accesible ahí para que pues estén al pendiente. Ahí chequen la información. Vamos a pasar el link ahí para que también chequen cómo llegar, ¿no? No está tan difícil para llegar. Sí, más adelante hablaremos de los eventos que también se presentan este fin de semana, que también hay una buena actividad en lo que a la escena nacional se refiere de presentaciones de algunos proyectos. Y bueno, más adelante, ya en la parte final del programa, recordaremos los eventos. Además, también regresaremos, yo creo que con esto del reclasicaje, ¿no? 12 de julio allá en el Ajusco Moreno, Mr. Brown. Ahí está el dato para que chequen. Buena música, ahí al aire libre. Una propuesta de este evento que ya también se ha hecho en otras ocasiones, ¿no? En este festival. Así es. Esta es su cuarta edición y bueno, de esto más tendremos. Se ve prometedor, ¿no? Sí, son cosas de las que van a ocurrir ahora en julio. Ahora estamos este Dub Night, el 117, justamente coincide con el inicio del mes de julio, ¿no, Moreno? Y también la segunda parte del año, ¿no? Sí, pues ya se viene con todo desde, pues, como comentas, este día ya el Dub Night. Mañana hay actividad, el jueves, viernes, y pues está el reciclaje, otros eventos ya más, que estamos más esperándolos, ¿no? Desde hace un tiempo también. Sí, fíjate que lo que definitivamente acaban de cancelar es la presentación de Young Warrior en México, que estaba programada para la tercera semana ahí de julio, pero no va a poder realizarse. La producción ofrece una disculpa también por este hecho, pero más adelante está recalenderizando, ¿no? Este es el motivo. También más adelante, Moreno, hablaremos de del Dub Wise Meeting del 2 de agosto, el Fest de Militant Warriors Hi-Fi, que en esta edición 2014 trae a Yarraga, a King Alpha y a Raskush. Sí, también un festival que también es muy prometedor por el cartel. Y pues ya se ven este 2 de agosto. Esperamos tener más información conforme se vaya acercando el evento ahí para tener, pues esperemos de parte de los organizadores que ya estén por aquí platicándonos también, compartiendo la información de este evento, ¿no? Sí, que vamos a empezar el segundo semestre de año, pues bien. Pues con toda la cultura del sound system que cada día en México crece más y más, con la existencia de ya de varios sound systems, en este caso Ome Panme Hum, el Jacoman Sound System, Zion Dread Sound System, también Dubnix, que tiene su sound, Spiritual Sounds, que también empieza a crecer. Tú estuviste también ahí con el Cogollo Moreno, que también está construyendo su sound, ¿no? El Lisimba también por ahí se va a llamar su sonido, Lisimba. También por ahí ya otro sonido más, junto con el de Zulu también ahí vienen, ¿no? Sí, también ahí viene empujando. De la cultura del sound, sí. También el de Caliste, ¿no? Dub Danai también. Otro también, otro sonido. Bueno, en ese sentido, lo que hace Moteik, que Conciencia Ambiental Sonora, que él, bueno, opera con energía solar, ¿no? También una alternativa muy buena, ¿no? Sí, que se pensó y lo pensó él. Que por cierto también va a haber evento por ahí el fin de semana, ¿no? Con esa pandilla. También tienen ahí un evento entre Analogic Beats y Conciencia Ambiental Sonora. Y ya cambiamos de tema, estamos musicalmente hablando, estamos con Tiburg, de este disco que se llama Earthquake. Tiburg en su antepasado, en su pasado discográficamente hablando, publicó algunos discos con Fresh Pulp, y de los que vieron a la luz sus primeras publicaciones, hasta ahí algunos de los remixes. En estas famosas compilaciones, ¿no? De Dub. Así es, ahora se cambia a ODG. Con este álbum que se llama Earthquake, que también queremos estrenarlo, Tiburg. Muy buen proyecto en esta noche, Estepa, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, si quieren escuchar este proyecto, por ahí también esa página de ODG, pueden escuchar mucha música, entre ellas está T-Burg. Hay muy buenos acoplados también, ¿no? De stepper también. También hay, tiene una sección de step, ¿no? De dubstep también muy buena. Pues ahí pueden estar escuchando un buen rato de música, descargar, también hay información, ¿no? También pueden comprar, también ahí se venden algunos discos digitales. Sí, algunos son de donación. Vámonos con la primera canción de este álbum, que se llama Watch the World. Estamos en el Top Night 117, regresamos. Thank you. Tune in to the Dub Night. Seguimos escuchando a Tibur, que es un artista de Saint-Étienne, en Francia. Él empieza en 1990 en la escena dub. Él es de la segunda generación de productores dub, después de la fundación del dub en Francia por parte de este pentágono de proyectos dub bien importantes, que son pues, el Hightone, el Brain Damage, el Cali Dub, los Improvisators Dub. Y bueno, ellos son parte de una primera generación de fundación de proyectos dub. Después de los se desprenden varios productores, de los cuales algunos son más famosos que otros, como el Wedding Dub, pues todos, el Miniman, Dub Machines. En fin, hay un montón de productores, pero hay otra generación, por ejemplo, que viene después, que es la generación de Agbo, que es otro de Dawa Hi-Fi, que todavía son productores más jóvenes. Y ahorita estamos escuchando, pues, realmente él, que es de la segunda generación, que, como les decíamos, comenzó su carrera ahí en el Fresh Pulp. Ahora empieza a publicar sus nuevos materiales ahí en el Original Dub Gathering. Y vamos a ir a otra canción de este buen disco que se llama Earthquake. Vamos a escuchar esta canción que se llama Warrior Station. Regresamos aquí al Dub Night. Bueno, recomendado este nuevo álbum de T-Burg, Earthquake, que lo pueden encontrar en el otgprod.com. Es que música de licencia Creative Commons. Música que usted puede descargar. Música que usted puede compartir sin ningún problema con sus amigos. Y bueno, es parte de la... de las nuevas tendencias, ¿no? De los productores ahora franceses, abrir net labels y compartir la música a toda la gente. Esta es la nueva misión del Dubby de esta generación, ¿no, Moreno? Sí, al final de cuentas se empiezan a romper esquemas, ¿no? Estereotipos, barreras que luego las grandes empresas imponían. Y pues ahora es más fácil compartir, descargar, acceder a la música. Y pues bueno, también son, no es fácil, ¿no? Son grandes productores los que también aquí pues presentan y comparten ese tipo de producciones, ¿no? Como comentas en el caso de ODG, producciones también francesas, ¿no? Otro tipo de net labels que también están ahí la música para que la descargues también, ¿no? Y la compartas. Muy, sí. En ese sentido, ahora todo lo que presentamos es... producción 2014, producción totalmente original, que ya cuando hagamos los Dub Nights Awards, estará muy competido acerca de escoger algunos álbumes para... En este caso estará muy fuerte la competencia, bueno, en este año. Pues qué bueno que hay bastantes producciones, ¿no? Y en este caso, pues... pues también se nutre la escena, ¿no? Se nutre el sonido, ¿no? A final de cuentas. Donde tenemos que abrir definitivamente una categoría es en el... para el trabajo Omega, fíjate. No estaría nada mal. Sobre todo para las nuevas cantantes que están emergiendo en la escena dub. Hoy tenemos a una de ellas. Estamos hablando de Lea Rozier. Y hay un disco que también vamos a presentar, que el proyecto es Uptown Rebel, y vienen las canciones con Lea Rozier. Bueno, ahorita venimos a hablar acerca de este proyecto, vamos a escuchar más bien esa canción que se llama Airy Vibe. Regresamos. Even where you go. Bueno, así es, escuchamos este álbum de Uptown Rebel y Lia Rosier, de Holanda directamente, esta cantante. Damos las buenas noches aquí a Masaire, que llegó aquí a la Radio Zapote. ¿Cómo estás, Masaire? Bien, bien, aquí aterrizando las cabinas de Radio Zapote, saludando a toda la banda que está escuchando el programa, dedicado hoy a la música, que me da mucho gusto. Y pues también reconociendo en esta última rola la participación Omega en el dub, que de hecho platicaba con Eli, nuestra corresponsal que fue al Weekender, que en el mismo Weekender no hay una participación Omega real, ¿no? Física. Y creo que es algo preocupante y también algo de reconocer en la escena mexicana que pues sí existe esa presencia Omega, ¿no? Hay muchísimo trabajo de lírica como grabado, ¿no? Eso sí, en estudio, creo que sí hay mucha participación, pero en los eventos como un Weekender, pues que no haya una productora, ¿no? Así, Omega, y las MCs que participan, ¿no?, en toda esta construcción, pues no están muy presentes en el Weekender, ¿no?, que es una de las máximas expresiones del dub en el mundo, ¿no? Entonces, sí, que de Inglaterra hay varias, ¿no? Claro. Está Sakia, Aisha, sí está Rasheda, ¿no? Solo por mencionar, Christine Miller. Yo acabo de escuchar a una Omega muy buena, Lionel Fons también, que ahora tiene un release con Roots High Tech, increíble, ¿no? Y bueno, y también hay, en este sentido, nuevas generaciones como Lia Rosier, ¿no?, que es un poquito más joven ya, ¿no?, de otras, también fruto de la expansión de otra escena, lo como es Holanda, que también es una escena emergente a raíz de la escena inglesa. Y bueno, recomendado este álbum, solo son 3 canciones, es un EP y está ahí en el ODG Broad para que usted lo pueda descargar. ¿Cómo ves, Masaire? Buena propuesta, ¿no? Sí, buena propuesta para este año. Me parece que sí, meterlo de, ¿por qué no verlo de, pues de lo que hacen el trabajo en las Omegas en este caso para en el dub ahí ver cómo, ¿no? Sí, incluso canción, hay, ¿no?, sound systems de mujeres, ¿no?, que era lo que le comentaban a Eli allá en UK, ¿no? Que, o sea, sí existe, pues, ¿no? Y en México hay mucha chamba. No, sí existe la presencia de... Ajá, estaría bien ahí investigar un poco y destinarle un programa al dub Omega, ¿no? Sí, mira, Kibir Amlak, ellos en su sound system tienen a una mujer, bueno, de toda esa escena, ¿no?, del sound system, y además toda la presencia, ¿no?, donde yo he visto un poco más la presencia esa ahí en Japón, con la Kila Sista y Makiko, y ahí hay gente que también está presionando, ¿no?, el movimiento en el UK también, y algunas cantantes que por ahí empiezan a emerger. Ya no me acuerdo de una cantante que también leemos, francesa, también muy, muy nueva, también de la disquera de frente del Fresh Pool. Bueno, ya la buscaremos por ahí. Entonces vamos a entrar en la recta final de este programa. Todavía nos falta hablar de los eventos de este fin de semana, que por ahí hay varios. Nos falta escuchar a Alcazán Dub. Bueno, este disco, que se llama Monopolize, es en las líricas está Daman, también un cantante muy nuevo que también ha empezado a hacer trabajos con varios proyectos. Hoy en el Dub Night de estrenos vamos a escuchar a estos muchachos. Esta canción se llama Monopolize, el tema del EP. Monopolize, music to commercialize.

Esto es en el Barney Soto, que está muy cerca de Salto del Agua. Esto es a las 7 de la noche. Y también están las Omegas, ¿no? Sesión de Omegas en el centro, en el Cultural Roots, ¿no? Más aire. Sí, como todos los miércoles, ahí en el Roots, en Tacuba, ahí está la sesión Omega, que empieza temprano y termina temprano. Para el día jueves hay una sesión en el Foro Ilvana con el nombre Noche de Reggae to Party. Esto es convocada por el Jack Coman Sound System. Va a estar Jack Coman, Mackie Ward, Rotes, Dub Mix, Feelings Dub Lara, Hartical Sound Society, MC Pes, Octavio Warrior. Esto va a ser el jueves 3 de julio, empieza a las 7 de la noche y va a ser en el Foro Ilvana, que ustedes ya conocen. También, ¿qué más, Masaire, tú tienes por ahí? Pues ya para el 5 de julio, que hay muchas fechas, está la de Roots Unity Dub Wise en Tláhuac, donde pues van a estar grandes representantes de la escena nacional, con la bandita de Iztapalapa, que llevan un rato sesionando y chambeándole para el barrio y para que se conozca la música. Esto es el 5 de julio ahí en Tláhuac. Sí, va a haber, hay una gran cantidad de gente, esto va a ser en una pulquería. Y bueno, la fiesta tiene como que dos partes, ¿no? La primera, que es entrada libre, que es casi todo el día. Y después va a pasar a una top night, ¿no? Donde va a estar ahí el Zone. Y va a haber proyectos nacionales, entre los que destacan el Quedical Dub. Ahí nos toca estar. Ahí el Doble Dila. También va a estar el Mighty en ese evento. Van a estar los amigos, ¿no? El Black, va a estar Black Lion. Ah, también va a estar el Black Lion. No, Black Lion es ahí el... El organizador. El organizador de estas sesiones. Y va a estar ya Estepa, entre los que vi. Va a estar la presencia de Black Roots. Va a estar tu tocaya, ¿no, Mariana? Ajá, va a estar ahí la tocaya, que le da como MC. Pues va a estar, bueno, bastante nutrido. Un evento de todo el día para quien quiera pachanguearle todo el día. Y quien quiera ir a la Dub Session, pues es más en la nochecita. También está la fiesta del Black Roots, tercer aniversario. Que llevan, van a hacer varias fiestas estos compaches por sus 3 años, 3 fiestas. Y esta es de, esta es en el sábado. Esto va a ser allá en los rumbos de Xochimilco, ustedes lo saben, que ellos son por donde trabajan. El rumbo va a ser un camping. Miren, ahí van a estar, va a estar el Zion Dread Sub System, el Zulu, en el Remix, Son, Serious Dub, To Chronic, Maconen, Famer, Nescadop, Chris Aire, Josex Selecta, Yader Selecta, Caluman, Black Roots con Mariana, DJ, Women's Hype, y va además de los DJs del Black Roots, Harry Kanawak, Tony Dub y The Earthquake. Va a estar en los visuales DJ 7C y Tube Jab High. La entrada es de $30, Arias Vertes, Arias Sleeping, el Black Roots festejando su tercer aniversario. Y también tenemos un evento, Dub Club, en el Centro Histórico, que lo organiza el Juan Stepper. Analogic Beats Productions. Ajá. Y pues aquí van a estar el Mexican Stepper, Yamaiti, el Majestic Sounds, el Mystic Sounds of Revolution y Animal Terrenal como live act. Y como selectores va a estar Sargento Rocas, Rutes, Barbas Duke, Moon Mandala y Cosmic Beat. Va a costar 50 varitos y vamos a dar 2 cortesías aquí de parte de la radio para la banda que quiera ir. Es en el Centro Histórico. Ahí para que dejen sus nombres en la página de Dub Night, ahí en el Face, y pues los 2 primeros se llevarán las cortesías. Muy bien, una actividad bastante nutrida para todo lo que se refiere a la escena nacional, que ya crece y crece y crece, es muy grande. Y qué bueno que haya muchos eventos, ¿no? Y en todos los rumbos, ¿no? Es saludable, ¿no? Sí, es importante que el dub se haga en todas como las regiones de la ciudad y obviamente el país, pero es bueno ver varias sesiones alimentando el dub nacional, ¿no? Que también ahorita ya es como unas vacaciones de los eventos y las fechas internacionales, y creo que es importante que también se siga, ¿no? Alimentando el dub, independientemente si vienen o no artistas internacionales, que haya pues ese flujo, ¿no?, permanente de eventos, ¿no? Vámonos con los últimos tracks del programa, este número 117, que estuvo muy estepa esta noche. Después de decir Moreno, después de esos últimos programas que tuvimos con Augustus Pablo, el especial, bueno, ya era necesario. Vámonos con este artista Kazan, que trae muy buenas cosas. Este artista de Poitiers, Francia, cerca del centro de Francia, cerca de Tours, Francia, de Burdeos. Bueno, vámonos con él, Kazan y Daman, un buen cantante. Escuchamos de fondo a Mexican Sound System, buen álbum. Bueno, vamos con esto. Cosa terrible. Terrible thing. Make one weep while the other one sing. He can brother for a diamond ring. Oh, money is a terrible thing. Money is a terrible thing. Make one weep while the other one sing. He can brother for a diamond ring. Thank you. So get in touch with Dub Night, we'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. Bungalo Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Happy here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Entramos en ya en el final de este programa, después de ya 2 horas de programa. Esperemos que hayan escuchado y estado con nosotros y lo hayan disfrutado como pues, también con nosotros esta selección que hicimos de Dub totalmente nuevo de este año 2014, que ya estará compitiendo en los Dub Night Awards, los Dub Awards México. ¿No más aire, Dub? Así es. Fue toda una chamba aquí de El Oso y El Moreno, esta selección, que también es importante pues nutrir más nuestros oídos, ¿no? Y creo que este programa, para la banda que lo escuchó, pues es dedicado para que la escena del dub se siga alimentando y tenga más profundidad, ¿no? Y conozcamos más estos nuevos proyectos y estos nuevos trabajos que se están haciendo allá del otro lado del charco. Y bueno, también nos esperamos para la próxima semana en el Dub Night 118. Tendremos, entre otras cosas, hablaremos de este festival, la iniciativa de reciclaje por parte de este colectivo que se llama Artística Folk, que creó el colectivo Reciclaje allá en el rumbo de La Jusco, y esa es su 4ª edición. Han estado chambeando los chavos con este motivo de la ecología, de la música. Sí, de hecho, en Igual yo me tocó en el del año pasado, y son festivales grandes. La verdad, es mis respetos para Artística Folk, que finalmente hacen eventos muy grandes con buena infraestructura. Y pues es bien importante esa chamba, ¿no? También es en el sur, ahí en el Ajusco. Generalmente sus lugares son bastante grandes y tienen camping, el formato y todo. Esta vez no sé si sea así, pero es bien importante la chamba de esta gente, ¿no? Porque relaciona tanto la dubcultura con la cultura del reciclaje, ¿no? Y todo este proceso que tenemos que empezar a chambear tanto en los eventos, porque se genera demasiada basura en los eventos, y empezar a chambear también como de la mano, ¿no? En este sentido. Y pues ahí el próximo programa estaremos profundizando acerca de este festival, que es su 4ª edición y que integra a mucha de la escena nacional, ¿no? Sí, ya regresaremos para el 118, ¿no, Moreno? Sí, ya los esperamos como todos los martes en el número 118 del Dub Night, con mucha música. Y también les recordamos que hay bastantes programas de Dub, estén ahí al pendiente. Le mandamos saludos al Dub Reaction, también al Reggae Ambulante, también, que siempre está transmitiendo. También los martes, me parece que hace rato hubo una sesión de Sista Yayem, también ahí ya transmitiendo en Root Legacy. Y pues bueno, también hay otros programas de Dub, está el de Anahuatl Dub, también ahí con Nati Radio. También está Yoshua Selector, me parece. Radio Yoshua, perdón. Pues bueno, ahí está toda una programación de varios programas de Dub, ¿no? Así es. Para todos ellos, un saludo también, a invitarlos a que estén en la frecuencia del Radio Zapote, ¿no? Sí, también escuchen ahí el Radio Zapote. Hay bastantes programas buenos, otras dinámicas con otro tipo de información, de música. Y pues bueno, ahí están pendientes después de las 3 o 2 de la tarde empieza la programación aquí en el Radio Zapote. Y bueno, también pueden venir aquí a la ENA, pueden visitar pues tanto la estación, pueden venir a tomarse un café aquí en la cafetería que hay en el segundo piso, que está aquí a un lado del Radio Zapote. Pues ahí pueden venir a tomarse un café, a Café Rizoma. Ande, de aquí pueden venir a tomar un café, a escuchar música, a visitar la estación. Así es, estamos despidiendo este 118 con el gusto, 117 con el gusto de invitarlos al 118, que aquí estaremos tocando música. Ahorita, como va la onda, pues yo creo que estaría bien también en una sesión recordar los singles, ¿no?, que llevamos este año, que han sido un montón de singles que han sacado los productores. Yo recuerdo el de Kanka, el de Brain Damage, no el de mismo del disco de Yasser Stepper en el caso mexicano. Y bueno, hay unas canciones que por ahí se me olvidan, pero que son bien importantes, ¿no? Unos singles de que hemos tocado este año, 2014. Sí, vamos a armar una sesión de ahí que, pues, con buenos readings, ¿no? Tanto de producción europea hasta con también producción aquí mexicana. Estaría bien despedirnos ahora también con el Dufresne Mumia, ¿no, Moreno? ¿Cómo ves? Ah, sí, estaría bien escuchar un poco del adelanto que ya andamos armando con toda la pandilla de que nos ha echado la banda, el Green Beat. Y pues bueno, ahí vamos a escuchar algo, ¿cómo ves? Sí, con eso nos vamos a despedir. Esta canción ya por ahí está en el sitio, ¿no? Del Lion Loop Generator, ¿no? Sí, pueden escuchar un poco de este adelanto del Dufresne Mumia. Ahí está esta versión de una rola que se llama Music Over the Mall. Está sobre un rhythm que ahí estuvimos chambeando con el oso. Y pues es acerca de un discurso de la música comercial. Y pues bueno, ahí pueden estar escuchando un poco de ese adelanto, de ese material, ahí en el Lion Dub Generator, en el SoundCloud. Y también por allá en una página del Face para que pues escuchen un poquito otras canciones también de este proyecto que pues ahí está próximo a salir también, con chamba de mucha pandilla, que ahí también agradecemos ahí que pues hemos ahí convocado a la banda, y la banda en corto, pues mucha banda ahí ha puesto de su parte. Pues bueno, agradecemos, y bueno, vamos a escuchar esta rolita de Music Over the Mall. Bueno, Masaira, este Dub Night se extingue. Saluda a tus fans que escriben ahí en lo que depositan los comentarios a las redes sociales. Sobre... Le mandamos un saludo a toda la banda. Igual, para profundizar en esto, el proyecto de Dufresne Mumia, para la banda que no sabe, es un proyecto que se empezó a hacer desde como aquí de Dub Night, con el trabajo con mucha gente que lleva pidiendo la liberación de Mumia Abu-Yamal. Entonces es un proyecto que ya lleva muchos años, llevamos trabajando varios músicos para la liberación de Mumia y todos los presos de los Black Panthers ahí en Estados Unidos. Para la banda que no sabe, pues ahí para que vea toda la información que hay. Es un proyecto que va a salir del esfuerzo colectivo acá de este parcito que está aquí presente en la cabina. Y pues tiene mucho sentido, ¿no? Es dubactivismo totalmente, ¿no? En pro de la liberación del Mumia. Chido a la banda que escuchó Dub Night. Ahí nos estamos viendo. Entonces ustedes recuerden que el Dub Night se transmite desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Después de las 9 de la noche, ahora estamos compartiendo el tiempo con el noticiero socioambiental Los Hijos de la Tierra. Despuésito entraremos nosotros todos los martes en esta frecuencia que es HRZ 102.1 de FM Radio Zapote. Y bueno, nos despedimos a nombre de todo el crew, el Moreno Mr. Brown, que está en la dirección técnica de este programa. Ahora también una producción de él sonando. Esta canción que se llama Music Over the Mall, con el cual vamos a despedir este número 117. Bueno, se quedan con esto. Esto llegó a su final. Nos vemos el próximo martes. Dub Night. Music Over the Mall. As a student of history, of politics, and of music, I viewed the recent presidential inauguration with considerable interest. And while it was obviously a moment of truly historic importance, it can't be said that it held much support. That's usually because politics brings flat highs and lop off lows as politicians try to please the many. That's also because political systems strive for the safety and security of protocol, the safe refuge of precedent, to give the image that all is well, that the U.S. endures, and that the empire is still regnant. Therefore, beheld it from a distance, interested, yes, but not engaged. If anything was remarkable, it was the throng, people standing for hours, inviting cold for as far as the eye can see. Yet, for all the glitter and spectacle, what moved me the most was something quite unexpected. John Williams' composition Airs, H-E-I-R-S, performed by violinist Itzhak Perlman, cellist Yo-Yo Ma, clarinet player Anthony McGill, and pianist Gabriela Montero, was a breathtaking piece of musical mastery. Perlman began the piece, his violin playing a mournful dirge that was almost funereal. He was joined shortly thereafter by Yo-Yo Ma's deeper cello, which echoed his theme, painting a picture of wintry morning, of emotional heaviness. This mood was broken by McGill's light, airy clarinet, which was as triumphant as the coming of spring. By the time Montero graced the keys, the theme had wholly changed, from winter to the bright warmth of spring, from dissonance to ebullient unity. To say this was a composition of beauty and brilliance would be understatement. It was a work finely tuned to its time. It was a music nicely pitched to the passing of a political era. It teaches us that music, at its best, is magical. From Death Row, this is Mumia Ambulam. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Dub Night. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night.